cansa. Bueno, vamos a contarle entonces a quien no estuvo hoy en la marcha, que cómo fue el resultado del día de hoy, cómo fue este día de lucha que comenzó a las 11 de la mañana. No, indudablemente lo que yo hago en estas marchas, lo dije ayer y lo sigo repitiendo, yo creo que acá se está asesinando a la República, y se lo dije a la cara a los jueces, que ellos son los responsables, uh-huh, y que ellos son los que tendrían que mostrar concretamente lo que son. El magistrado es aquel que debe poner límites al abuso por parte de cualquiera de los poderes. Así como pone límites a la ciudadanía, porque el hombre que comete un delito es juzgado por la justicia y condenado por evadir la ley, por transgredir. Entonces yo le pregunto a los jueces, ¿por qué razón cuando la ley la transgreden los poderosos, la justicia no actúa? Y mucho menos cuando una constitución nacional, que es el basamento de la paz social de la sociedad, ordena que ante la ley somos todos iguales. No hay prerrogativas para nadie. Artículo 16 de la Constitución Nacional. ¿Y por qué razón no funciona la justicia en Argentina para ciudadanos como, por ejemplo, el jubilado, que hace 30 años que le roban su derecho constitucional y todavía la Corte Suprema de Justicia no tuvo tiempo de poner límite a ese abuso? Si ustedes mañana, de 16 a 17, aquellos que tienen internet,